Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Y sí, finalmente se anunció el proyecto de ley para reemplazar la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Este es nuestro espacio sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Con voces varias vamos a intentar pensar un poco sobre esta iniciativa que, de aprobarse, sin duda cambiaría el sistema de medios en nuestro país. Nuestro único título de hoy, edición especial, presentaron el proyecto de ley de radiodifusión, una batalla ganada de las organizaciones sociales. Los grandes medios y la oposición se oponen al proyecto. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El Gobierno Nacional presentó la semana pasada el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisuales. El texto está basado en los 21 puntos por el derecho a la comunicación, 21 puntos presentados por decenas de organizaciones sociales. Al presentar el proyecto, se estableció un tiempo de 60 días para debate, foros en el país para definir cuál será el texto que ingresará al Congreso. La presidenta Cristina Fernández fue la principal oradora en la presentación del proyecto. 25 años esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad para que no sea, como alguien puso hoy, Cristina presenta su proyecto. Este no es el proyecto de Cristina, ni del gobierno, ni de un partido. Yo quiero que sea la propuesta que ponemos a consideración de los argentinos para que estos la mejoren. Una deuda de 25 años de la democracia. El Teatro Argentino de La Plata fue el escenario donde se presentó este proyecto que podría reemplazar el decreto ley de radiodifusión de la dictadura militar. Algunos de los aspectos más importantes de este proyecto: se reemplaza al Comité Federal de Radiodifusión, encabezado por las Fuerzas Armadas, por una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se reserva el 33% del espectro radioeléctrico, del dial, por decirlo de alguna manera, a radios o canales de televisión sin fines de lucro para organizaciones. Se crea un consejo para dirigir los medios públicos. Se establece un máximo de 10 licencias para una misma persona o grupo. Se establece que el Estado deberá garantizar las transmisiones en directo y de forma gratuita de los espectáculos públicos, como por ejemplo el fútbol. Un Estado democrático y un Estado de derecho, como corresponde, tiene que ser el que nos salve del monopolio y del oligopolio, que establezca reglas claras para que todo el mundo pueda acceder a frecuencias, para que una sola persona jurídica no pueda tener en una misma área de cobertura, y pensemos en muchas provincias nuestras, la radio, el canal de televisión, la distribución de señal de cable, la señal de cable, el diario y las empresas eléctricas o las empresas de servicios públicos de esa misma área de cobertura. Así hablaba el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. El proyecto tiene muchos otros puntos. Declara de interés público el servicio de video cable. Habilita a las telefónicas a ofrecer triple play, telefonía, internet y televisión. Habilita también a las cooperativas de todo tipo a tener licencias de radio y televisión. Esto, entre otros puntos, por supuesto. Se crea también la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es solo un proyecto que deberá debatirse en foros por todo el país para llegar al Congreso Nacional y allí debatirse de vuelta con los legisladores. Sin embargo, como antes de conocer el texto, la oposición salió a cuestionar duramente la iniciativa. Y no lo hizo como quizás podría llegar a hacerse, criticando alguno de los artículos para que se modifique, sino que lo hizo defendiendo el sistema actual de medios del país. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Esta es una de las frases de la dirigente de la coalición cívica, Elisa Carrió. Otra frase que quedará para la posteridad es esta, en la que Carrió no expone ningún punto de vista técnico por el cual se cuestione al proyecto oficial, sino que se opone para que todo siga igual o con la excusa de que hay otras prioridades. Entonces, ¿qué quiero decir? El cercenamiento a la libertad de expresión es tan grande que hoy lo que está en juego es la libertad de expresión en la Argentina. Y en esto no hay que confundirse. Después discutiremos con Clarín la mejor ley, pero primero vamos a defender la libertad de expresión. Casualmente, días antes del anuncio de la ley, a través de los principales medios de comunicación del país, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, le reclamaba al gobierno el cese de la escalada de hostigamiento hacia los medios de comunicación. La CIP está conformada por los dueños de los principales multimedios del continente. Sobre este tema pudimos hablar con el docente Guillermo Mastrini, especialista en políticas de comunicación. También opinó sobre el rol de los multimedios y la oposición, el rol que ocuparían en el debate después de la presentación del proyecto. No va a haber una oposición frontal, en el sentido de que es muy difícil, yo hasta ahora nunca he escuchado a nadie que argumente que no hay que cambiar la ley de radiodifusión. En general, aún hasta quienes se oponen en los hechos, a la hora de las palabras, suelen ser más moderados, pero sí le van a encontrar, van a tener sus adalides políticos y sus adalides mediáticos, de encontrarle, en primer lugar, que no es el momento oportuno, en segundo lugar, que hay que hacer otras cosas, además de la ley de radiodifusiones. Otro de los puntos del proyecto presentado por el gobierno es que solo un 30% del capital de un medio de comunicación puede estar en manos extranjeras y además no se permitirán las cadenas, la repetición de señales, hasta un máximo del 30%. Es decir, se debe garantizar un 70% de producción propia, algo que para los medios del interior del país va a significar un cambio rotundo, porque tanto radios como canales de televisión toman la señal de los medios de Capital Federal y como mucho producen los informativos con producción local. Así intentaba explicárselo el interventor del Comité Federal de Radiodifusión a González Oro en su programa de Radio 10. Pero, a mí me bajan en FMs en el interior del país. ¿Sí? Y les va muy bien. Acá viene la gente, que es el dueño de una FM en Neuquén, y me dice: negro, me va muy bien porque como el programa anda bien, yo vendo más, y eso va a poder seguir o no. Sí, eso va a poder seguir, pero el 30% de la emisora de Neuquén va a poder reproducir una emisora generada en Capital Federal o en otro lugar del país. El 70% lo va a tener que producir la FM de Neuquén, porque si no, ¿para qué se concursa una FM en Neuquén si no es para darle voz a su región, a su área de cobertura? Uh-huh. Pero el programa de más audiencia de la mañana sí lo va a poder reproducir, porque está dentro de ese 30% de cadena. Ajá, bien. También el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión opinó en el marco de este debate. Frank Larroux, en una entrevista con el programa Leer Contacto Sur, explicó cómo observan desde Naciones Unidas la libertad de expresión y opinó sobre esta iniciativa argentina. Una de nuestras prioridades es ver el tema de libertad de expresión desde una óptica distinta y no la óptica comercial mercantilista que se le ha planteado. Por supuesto que muchos de los medios de comunicación son un negocio legítimo, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero el Estado debe garantizar el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación. En todo Estado pueden haber medios comerciales y concesiones, tanto de radio como de televisión o de otros mecanismos de comunicación para fines comerciales. Debe haber un segmento, nosotros proponemos una tercera parte, propuesta para usos comunitarios, no lucrativos, pero beneficio comunitario, y debe haber un tercer segmento de radio y televisión pública. Felicito la iniciativa de la presidenta Kirchner, creo que es una buena iniciativa y que sienta un buen precedente, no solo para América Latina, sino para el mundo entero. Este fue nuestro informativo semanal sobre medios y comunicación. Se hizo un poquito más largo, seguramente no será la primera vez, pero esperemos que no sea muy seguido. ¿Cómo? ¿Que si el proyecto no tiene nada para criticar? Claro que tiene cosas para mejorar, pero vamos a hacer el aporte en los foros y a impulsar este proyecto que no es del gobierno, sino nuestro, de las organizaciones de la sociedad civil, para poder reemplazar la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Mi nombre es Ernesto Rega, los saludo hasta la semana que viene, donde vamos a seguir con nuestro informativo semanal sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Chau, hasta la semana que viene. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.